La verdad es que bien menosprecié a esta banda por la fama de virtuosistas que les precedía. Pensaba que lo más seguro es que fueran unos excesos de solos y cambios de compás, métricas insufribles, y me equivoqué. Estos tipos demuestran a la perfección cómo se puede hacer una música muy elaborada, rica en matices, saliendo de las métricas cuadradas y repetitivas y hacer que la música fluya y fluya sin trompicón auditivo alguno. Supongo que el más conocido a priori de la banda sea su guitarrista John Petrucci, que llegó a formar parte del G3 junto a Joey Satriani y Steve Vai. Que la verdad es que es un fenómeno, pero el resto de los integrantes no merecen menos respeto. El baterista, Portnoy, es un auténtico espectáculo, batería que también viajó en esa gira de los G3. Especial mención hay que hacer a los duelos de melodías guitarra-teclado. ¡Qué buen gusto! Y a la voz del vocalista, Kevin James LaBrie, procedente del glam metal Winter Rose, que supo encajar a la perfección en esta formación de gurús metálicos. Dream Theater, con Metropolis Part 1, The Miracle and The Sleeper, fue nuestro opening track de este episodio 185. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Tesseract son una banda de metal progresivo originarios de Reino Unido cuyas composiciones cuentan con un marcado toque djent y math rock. Escuchemos Nocturne aquí en Sobre la Dosis. chance would be enough. Only on the brink can we see so from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Aunque la historia del rock progresivo está unida a la idea del álbum conceptual y los amplios desarrollos temáticos, pocas veces hemos visto en la discografía de una banda un ejercicio de continuidad en leitmotivs musicales y en la interconexión de canciones y temáticas como acaban de hacer los británicos. Lo que Haken nos trae aquí con este álbum titulado Virus no es solo la segunda parte de Vector. Pocos antecedentes musicales existen, como digo, de crear una continuidad temática entre varios discos y de buscar un sentido unitario a una discografía. Fue curioso, y ya tuvieron que aclararlo insistentemente, que este disco no hace la más mínima alusión al COVID-19, ni siquiera a una pandemia de salud, siendo su título una desafortunada coincidencia, que en el fondo solo era un juego de palabras. Virus no es nada más ni nada menos que la unificación temática de hilos que han ido abriendo en sus anteriores álbumes, pero esta mirada al pasado solo lo hacen para tomar impulso con un nuevo telar musical en el que se entretejen, confluyen y convergen melodías, letras y polirritmos absolutamente bestiales. Y de ese álbum disfrutamos del tema Prosthetic. What's up, y'all? This is Paul from Between the Buried and Me, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. Between the Buried and Me, en ese 2x1 de Sobre la Dosis. Primero disfrutamos del tema Silky's The Endless Obsession, que pertenece al álbum Alaska, para luego cerrar con Prehistory, extraído de su más reciente trabajo Colors 2. Los suecos de Soen siempre dan de qué hablar, y en ese sentido es por la calidad de cada uno de los lanzamientos que han tenido a lo largo de su carrera. En ese sentido, este nuevo trabajo continúa el camino visto en sus anteriores discos. Este nuevo álbum, la quinta placa de su carrera, vivió su proceso de escritura en 2020, después del lanzamiento de Lotus y antes de las cuarentenas por la pandemia del COVID. Por lo que esto da una idea de por qué suenan tan parecidos los últimos dos discos. Esto es Soen, con el track Lumirien, aquí en Sobre la Dosis. Gathering all the hidden keys, turning rocks to diamonds. I'll lead you in, I will make it easy now. Turn unrest to comfort. By my side, you may close your eyes, and I'll be your guidance. Come suffering, let me be your medicine. bad eyes and veil a disguise of the friendly imposter who lures you in, wearing a warm hearted grin to leash all your veins. This is Einar Solberg from Leprous and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Oh my. senses faded, spirit jaded, eyes out of focus. Caught in my fear, what I revere will be fulfilled. Dreadful topic. Desde hace ya un par de discos, cierta sección de la fanbase de Leprous viene advirtiendo del exceso de protagonismo que está acaparando Enyar Solberg a cada nuevo lanzamiento. Un hecho que, si bien es discutible, ha coincidido con la escala de popularidad de los noruegos en los últimos años. Aunque habría que recordar que el cantante ha sido siempre el líder, principal compositor y cara visible de la formación, hasta ahora habían conseguido esquivar con maestría esas sospechas. En primer lugar, señalar que Aphelion aparece como respuesta ante la imposibilidad de salir a la carretera para presentar su anterior obra. A estas alturas no hace falta explicar los motivos, ¿verdad? Pues bien, continúo. Grabado en tres estudios y momentos diferentes a lo largo del último año pandémico, se nos presenta como la colección de temas más variada de su discografía. Algo innegable, ya que cada corte parece provenir de una madre y un padre distinto, funcionando mejor por separado que en conjunto. Aphelion es un álbum que te dejará desconcertado en las primeras escuchas, pues dispara en diversas direcciones. Están los Leprous, que suenan a grupo, los de sus últimos pasos, los que Einar probablemente le gustaría que fueran y los que pueden llegar a ser en el futuro próximo. El problema es que no siempre aciertan el tiro en cada una de sus facetas. Pero sean ustedes quienes aprecien más allá de mis palabras cómo sonó lo nuevo de Leprous. Ese tema lleva por nombre Soloway. Y cerramos otra edición de Sobre la Dosis con el nuevo single titulado Monomyth de la banda de Tosin Abasi, Animals as Leaders. See you later, alligator, metalheads del mundo entero. This is a little fucking bonus. Opeth, con el tema Window Pane. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Again, counting hours, searching the